Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compañeros. Hola, soy Nicolás Machi, trabajador de la metalúrgica Canal de Lavallol. Bueno, quería contarles que el juzgado de Catamarca en estos días nos dio la autorización para trabajar, así que estamos muy contentos por eso. Es el resultado de la lucha que dimos durante todo este último año. Les cuento que, o recuerdo que desde julio del año pasado nosotros estamos sin cobrar un sueldo. En octubre de 2018 nos despidieron y ahí iniciamos una acción en la puerta de la fábrica, un acampe que duró hasta marzo de este año, 130 días acampando. Así que bueno, esta lucha es de todos y todas, se lo dedicamos a todos y a todas. Luchar sirve, así que bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos de todos los muchachos, todo lo que resistieron. Ahora viene un nuevo desafío, pero bueno, estamos confiados en que vamos a salir adelante, estamos confiados en que vamos a trabajar como corresponde. Y de paso, bueno, quiero invitarlas el martes 9 de julio a partir de las 11 de la mañana, que vamos a estar haciendo un festival con los compañeros de la línea 165 y los compañeros de Cresta Roja. Así que bueno, el festival es un festival solidario, familiar. Así que bueno, quedan todos invitados, invitadas a que vengan a participar, a acompañarnos y en esta oportunidad, más allá de todo lo malo que nos pasó, vamos a aprovechar para festejar todos juntos. Así que bueno, fuerza a los que luchan, arriba a los que luchamos y bueno, un abrazo ahí a las chicas. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Viernes 5 de julio, programa número 15, a la huelga, compañeres. A la huelga, compañeres. Pauli, buenas tardes. ¿Cómo te trata este frío? ¡Ay! Me está calando hondo. Está calando hondo, está también reflejando la solidaridad, ¿no? Hay muchos lugares que están abriendo sus puertas para las personas que son empujadas al dolor más extremo, que es vivir en la calle en condiciones deplorables y bueno, sí, muertos de frío. Lugares que justamente no todos, como decíamos hoy, ¿no? La iglesia que tanto se hace cargo de esta cosa de salvemos las dos vidas, ¿no? ¿Dónde están salvando esas vidas que están muriéndose de frío en la calle? Gente que no. Instituciones que no. Bien, y escuchábamos. Bueno, a Nicolás Machi, que nos contó que tras bancar un año de lucha, luego que la patronal de Canale dejara en la calle a casi 90 trabajadores sin pagarles ni siquiera un peso de la indemnización o el salario, obtuvieron un fallo favorable por parte de la justicia catamarqueña, que es la que tiene en su poder el destino de los compañeros en clave legal, porque si resolviera la quiebra con continuidad sería un paso más en esta lucha que libran contra todas las adversidades, pero con la fuerza y la convicción de su dignidad y de su potencia. Así que bueno, celebramos esta victoria. Totalmente. Pueden empezar a trabajar, están autorizados a trabajar, y la lucha va a seguir continuando por la quiebra con continuidad y por Cotramel, que es la cooperativa que formaron los trabajadores, sea reconocida como lo que es la legítima dueña de la empresa. Así que saludos a los compañeros. Saludos. Y vamos a estar... Y eso, el martes, ¿no es? Sí. Sí, el martes 9 de julio está el Festival de Solidaridad con Canale, Cresta Roja y Expreso Lomas. Así como decía Nico, es de 11 a 18 horas en Santa Catalina y Libres del Sur, Lavallol. Lo recaudado está destinado al fondo de los compañeros, y la entrada es 2 alimentos no perecederos. Es genial de todo destacar que además de que los fondos se van a repartir entre los laburantes de Canale, también van a participar de eso los compañeros de Cresta Roja. Y tiene que ver con la coordinación que se está empezando a formar entre experiencias de lucha acá en Zona Sur. Hablamos de los obreros de Canale, hablamos de los obreros de Cresta Roja, hablamos de los trabajadores de Expreso Lomas, ¿no? Cómo empiezan a tender lazos, y esta actividad es fruto de esos lazos. Así que Avanti, la organización Totalmente. De base genuina que están encarando. Y bueno, mientras Gaby marca, vamos a tener una comunicación con quien fuere huelguero y se fue rápido, Cris. Cris es economista marxista, y vamos a estar hablando muy sintéticamente acerca de los programas políticos que representan Juntos por el Cambio, o sea, Cambiemos, el PRO, el actual gobierno, y el FEFE, el Frente de Todos. Así que bueno, la idea es, en esto de que las elecciones nos están recorriendo, que vamos a estar permanentemente cruzándonos con esto, nos debemos el debate del voto sí, el voto no, el voto para qué. ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Para cuándo? Si es para quién ese voto, ¿no? Pero en el mientras tanto, y justamente para esta reflexión, creo que es muy importante conocer... Sí, entender qué es lo que nos están ofreciendo estos, por lo menos estos dos partidos, ¿no? Que son claro. Los que están ahí. Y los que en definitiva van a... O sea, entre ellos está el destino de las direcciones políticas de nuestro país. Así que bueno, ¿tenemos comunicación, Gaby? Hola, Cris. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, Cris. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué se cuenta por allá? Acá hace frío, no sé por allá. Yo estoy con estufa, pero bueno, sí. Hace mucho frío igualmente. Sí. Acá estamos rogando que la calefacción active, por favor. Bufando. Igual ya con todo lo que viene pasando, ¿no? Ya se nos está ahí como subiendo el termostato, ¿no? Sí, no, está bastante, bastante complicado. Igual como que la realidad no nos da mucho respiro, que digamos. Esa es una gran verdad. Sí, es tan dinámica, y encima con este frío, no se puede. Bueno, Cris, no sé si nos escuchaste. No, porque no pongo para escucharlo, porque si no sé que hay algo malo que se hace entre la radio y el teléfono y listo. Se escucha todo mal. Bien, bueno, entonces, bien. No lo tengo. Bien. Entonces, no lo estás tengo perdonado. Te pasamos directamente a las preguntas, ya hicimos la presentación de la charlita que vamos a tener. Y bueno, la primera sería, ¿cuáles son los principales rasgos de los programas políticos de Juntos por el Cambio y de el Frente Juntos FEFE? Bueno, básicamente es una pregunta que es más fácil responderla de Macri, porque Macri ya lo planteó, lo dijo abiertamente, que dijo que si gana va a hacer lo mismo pero más rápido. Básicamente seguir metiendo el ajuste, pero con mayor aceleración. Y frente a eso, bueno, el posible programa que tenga el peronismo, panperonismo, pankirchnerismo o lo que sea que hay ahí, es un poco más, si se quiere, es menos descifrable así de una manera fácil. ¿Por qué? Porque el peronismo, históricamente, si uno lo ve históricamente, puede ser el gran hacedor de ajustes o puede, si se quiere, dosificar el ajuste, aguantarlo y más, etcétera. O sea, como gran hacedor del ajuste tenemos a Dualde y a Menem, dos peronistas de pura cepa, y como dosificadores, como reguladores del ajuste, se puede ver el último gobierno kirchnerista que aguantó el ajuste lo más que pudo con tal de no pagar el costo político de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peronismo puede acelerar el ajuste todavía más que Macri, porque el peronismo tiene un aparato político compuesto por intendentes, sindicatos y movimientos territoriales bastante fuertes, o puede inclusive dosificar el ajuste en el tiempo, es decir, hacer el ajuste más lento. Hacer el ajuste más lento implica que en algún momento la crisis va a explotar por mil pedazos, ¿no? Eso no hay mucha salida. En ese sentido, lo que nos espera como clase es o un ajuste rápido que puede traerlo o Macri o el kirchnerismo o el peronismo en general, o un ajuste lento que en algún momento va a explotar en una crisis que también es malo para nosotros. El gran interrogante que hay es cuándo se hace este ajuste. Y sé por una buena fuente de que los peronistas están apostando a que se pegue una fuerte devaluación entre la elección y su entre que asumen ellos, digamos. El plan más optimista del peronismo es ganar en primera vuelta y que entre esa elección y su asunción haya una devaluación, porque se fuguen capitales y se pegue una devaluación y el ajuste lo haga Macri. Macri, obviamente, dado ese escenario, si llega a perder, no creo que quiera hacerlo, pero bueno, eso habrá que ver y nadie lo puede pronosticar qué puede pasar. O sea que, digamos, no, independientemente de las variables que terminen gobernando, sea el macrismo o sea el frente pejotista, el frente de todos, la crisis va a continuar descargándose sobre la clase trabajadora. O sí, podemos Sí, eso es seguro y eso no es una cuestión de voluntades, es decir, no hay una voluntariedad de si alguien no quiere no se descarga, no, así funciona el capitalismo y desgraciadamente el capitalismo argentino funciona con crisis y ajustes cíclicos. Si querés te doy un par de datos muy básicos como para pensar en dónde estamos del ajuste, comparando este ajuste actual, el que está metiendo Macri, con el de Dualde del 2002, digamos, en el de Dualde del 2002, la pobreza arrancó con 26 y terminó en 55. Macri arrancó con 27 y recién estamos en 33. Digo, como para entender dónde estamos del ajuste. O sea, que este ajuste es un ajuste durísimo, que pega un montón, pero que se han metido ajustes mucho más duros en la historia argentina. Y te hago una consulta para que la respondas sintéticamente, más allá de lo valioso de su desarrollo. Teniendo en cuenta, ¿no?, esto, no tan distintos, diría Luca Prodan, ¿vos qué programa pensás que deberíamos asumir como clase frente a esta situación? Tres puntitos danos, así. Sí, tres bien. Vos como economista. Como clase, no, dentro de los límites del capitalismo no vamos a cambiar mucho la situación. Básicamente el capitalismo tiene leyes de funcionamiento que te llevan a que esto se haga ajuste. Como clase lo único que nos queda es aguantar el ajuste, obviamente, como clase, pero pensando abiertamente en cambiar este modelo. Es decir, en romper con el modo de producción capitalista, porque esta lógica de ajuste cíclico que recae sobre la clase trabajadora, siempre que estemos dentro del capitalismo, la vamos a sufrir nosotros, eso es seguro. Es decir, sintéticamente, aguantar el ajuste como clase y a la vez que lo aguantamos, pensar y plantear una opción que rompa con el sistema capitalista, básicamente. Y una última y con esto cerramos. ¿Pensás que en las urnas van a ser Es una manera de encarar ese cambio social profundo que vos planteás. No creo que sea una forma de una manera de encararlo. No creo que reste en tanto y en cuanto, cosa que no están haciendo los partidos de izquierda, en tanto y en cuanto sea un extra. Creo que los partidos de izquierda mayoritarios, y esto es una crítica mía particular, están haciendo de lo accesorio lo principal. Es decir, a ver, yo creo que sumar alguna voz en el Congreso no está de más. El problema es cuando toda la fuerza militante de un partido se aboca a eso y deja de lado la construcción en la misma clase, deja de lado la construcción en los movimientos de masas, digamos. Yo creo que ese es un problema. No me molestaría que se sumen uno o dos diputados más. La verdad no es algo que digo, qué mal. El problema es cuando toda la acción política de esas organizaciones está enfocada en sumar uno o dos candidatos, uno o dos diputados más, y se pierde lo que es una política revolucionaria pensando seriamente en hacer una revolución, ¿no? Esa es la crítica que tengo yo. Bueno, gracias, la verdad. Quedamos muy contentas, con mucho frío, sabiendo que vamos a seguir pasando frío, sea quien sea que gane, ¿no? O sea, la claridad es esa. Sí, esa es la conclusión. Gane quien gane, el frío lo vamos a seguir. Espera o un ajuste fuerte que lo meta a alguno de los dos candidatos fuerte de golpe, o 3 o 4 años más de este ajuste gradualizado, quizás más acelerado, pero gradualizado. Está bien, pero sería como el juego del miedo, sea uno u otro, y los que nos que vamos a terminar... Todo termina muerto, básicamente. Tal cual. Sabemos, bueno, que rompamos todo desde ahora. ¿No? También, claro. Pero... No, China, bienvenida. Hola, China. Hola, no, yo digo que no. Esto me hace... Bueno, Cris, muchísimas gracias. Hola, Cris. Acá la China te saluda. Bien. Y bueno, y te saludamos y algún día te esperamos por acá. No, sí, la próxima, prometo. Lo que pasa, bueno, me avisaron ayer, así muy sobre la hora. Pero ahí está producción, producción. La próxima prometo que me aparezco por el barrio cultural. Bien. Dale, amigos, bueno, te mandamos un abrazón, seguí pegado con el culo en la estufa y nosotras nos vamos con un temón. Bueno, sí. Chicas, un beso para ustedes y bueno, toda la suerte con el programa. Gracias. Gracias. Hola, Gusti.

Necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos. Varieté Huelguera presenta Siempre es igual. Capítulos radiales. Disimular. Hoy, la cafetera. El aroma de café brotaba de la taza. De lado, el plato con galletas danesas de mantequilla que Martina llevaba a todas las reuniones en la caja de lata redonda y roja y que le hacía recordar la que usaba su abuela para guardar sus cosas de costura. Amigas, sí. ¿Saben qué? ¿Qué? Tengo una idea que necesito transmitirles. ¿Qué? Me gustaría lavar este país. No solamente lavarlo, lavarlo y dejarlo limpito, limpito. No se rían, no se rían. Les estoy hablando en serio. ¿Qué tal si aprovechamos que soy conocida y hacemos algo de verdad por este país? No tolero más la indiferencia. ¿Qué tal? Mírenme, si creamos un partido que rompa con todos, con absolutamente todos los esquemas de faguas. Uf. Vos ganarías las elecciones, claro, vimos las encuestas. La gente te ama, pero, ¿viste? Hacer un partido a vos te parece, con todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué no le decís a la oposición que se encargue de eso? Para ahora. ¿Cómo? ¿Vas a mandar a nuestra estrella a que la atropelle esa manada de la oposición sobre mi cadáver, Rebeca? A ver, sigamos pensando que para eso nos encontramos. Ya hay mujeres presidentas, no pasa por ahí. Pero lo que falta es poder femenino. Chicas, yo imagino un partido que quiera cuidar este país de la manera en que una madre cuida a su prole. Cuidarlo como una mujer cuida lo suyo. Un partido bien maternal que blanda esas cualidades femeninas con las que nos descalifican. Esas cualidades que esas presidentas de otros países niegan. La sensibilidad, la emotividad. Si hay algo que necesita Faguas, es que lo traten con amor. Totalmente. Sí, claro. Entonces las feministas van a decirnos que vamos a eternizar todo lo que se piensa de las mujeres. Puede ser, Rebeca, pero depende qué feministas. El problema, pensemos, no es lo que se piensa de las mujeres. No, no, no. El problema es lo que nosotras hemos dejado de pensar que se piense de nosotras mismas. Nos hemos dejado culpabilizar por ser mujeres y hemos dejado que nos convenzan de que nuestras mejores cualidades son una debilidad. Lo que tenemos que ser es demostrar cómo esa manera de ser y de actuar femenina puede cambiar no solamente este país, sino el mundo entero. Ah, sí. ¿Y entonces qué vamos a defender? ¿Lavar, planchar, cuidar a los niños? ¿Qué es lo que vamos a defender? Es que el problema no es lavar, planchar y cuidar a los niños. Ese no es el problema, Rebeca. ¿Ah, no? No, es que el problema es que se menosprecia la maternidad que hay detrás de eso. Se restringe esa actitud femenina al terreno de lo privado. Cuidar la casa, las emociones, este bello planeta que estamos habitando, es lo que todos tendrían que hacer. Socializar la práctica del cuido. Ahí está la clave. ¿Se dan cuenta, amigas? Sí. Nosotras, mujeres, somos especialistas. Totalmente. Somos las más expertas y calificadas para hacerlo. Yo me anoto. A mí me parece brillante la idea. La idea esta de formar un partido, ¿sí? ¿Y saben qué? Lo vamos a llamar PIE. ¿PIE? Sí, PIE. ¿Cómo, Martina? Partido de la Izquierda Erótica. ¡No! ¿Cómo la ven? Maravilloso. Esperen, escuchen esto. Hago el amor y después lo cuento. Es que el escándalo es importantísimo. Martina, realmente es un nombre perfecto. ¿Ven cómo las ideas las materializamos? ¿Cómo nos elevamos? Pensando en esto, sabemos que estar en los medios, ser una celebridad, puede llevar a una a la presidencia. Es un hecho. En mi caso, la gente me percibe una periodista que está interesada por el país. De hecho, la idea que me dieron ustedes de entrevistar a las personas en su vida cotidiana y las denuncias políticas fue muy, pero muy acertada. Uh-huh. Pero lo más importante es que nos abrió los ojos a nosotras, amigas. Ajá. En ese proceso nos volvimos sociólogas, antropólogas y economistas intentando entender por qué pasan las injusticias que pasan. Rieron todas. Estaban sentadas, descalzas, meciéndose en las sillas de balancines, fumando y tomando ron y vino en el jardín de Rebeca, bajo la sombra de dos hermosas higueras. Es que tenemos un enfoque diferente. Y si bien hemos hecho enormes avances, el mayor trabajo y peso sigue estando en la casa, en el cuidado de los hijos. ¿O no, Rebeca? Es que las mujeres no quieren reproducirse, porque hacerlo significa dejar de vivir para dedicarse a criar. La maternidad en todo el mundo está penalizada. La mujer es penada por quedar embarazada, es penada por parir, por cuidar a los hijos. Y es que entramos al mundo del trabajo, pero el mundo del trabajo no se adaptó a nosotras. Es que está pensado para hombres que tienen esposas. Si las mujeres hubiéramos organizado el mundo, ¿saben qué? El trabajo no estaría segregado a la familia, no, para nada. Estaría organizado alrededor de la familia. Por ejemplo, habría maravillosas guarderías y gratis. Exactamente, Martina, exactamente, Martina. Por eso es hora de organizarlo, pero nosotras, las mujeres, organizarlos. Habrán oído de la teoría del eslabón débil, ¿no? Pues fácilmente. Por ser pobre y pequeña, FAWAS puede ser el plan piloto de un sistema diferente. El sistema que va a proponer nuestro partido, el felicismo. Felicismo. Sí, felicismo, Rebeca. La felicidad per cápita. Y no el crecimiento del Producto Bruto Interno va a ser lo que defina nuestras políticas. Vamos a medir la prosperidad no en plata, sino en felicidad. ¡Qué bien! El potencial que podemos aportar las mujeres y que está sin utilizar es enorme. Me angustia ver cómo se desperdician las mujeres. Debería ser posible para todas salir de la casa e ir a trabajar sin que esto nos parta por la mitad. La verdad que sí. Y es hermoso esto, amigas. Y sabemos que esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. No. El machismo se cree forever. Pero me gusta la idea. Y aunque está claro que vamos a tener muchos obstáculos. Imaginar no cuesta nada, ¿no? No estamos imaginando. No, no, amigas. ¿No? No, amigas, compañeras, no estamos imaginando. Estamos empezando la construcción del partido que lo va a cambiar todo. Pie. Me parece genial ese nombre y es bien nuestro. Asumimos de una vez todos los prejuicios. Nos declaramos putas, locas e izquierdosas. Y ahora a trabajar en el programa y nuestra propuesta. Las poseyó el gozo. El gozo de imaginar. Se pasearon por la sala, tomaron vino, cocinaron espagueti, fumaron. Escucharon música y hasta bailaron. A la madrugada Viviana propuso un estado ginocrático. Ni un solo hombre en las dependencias de los ministros, los entes autónomos, los órganos de poder, al menos por 6 meses. ¿Te imaginas lo bien que le sentaría a los hombres ser amos de casa 6 meses? Pagaría por verlo. También, ¿sabes qué, Viviana? Me gustaría un cambio en el lenguaje, no sé, algo más inclusivo. Hay algunas palabras que ya las detesto. Sí, y a mí la idea de las guarderías me enloquece, sí, con los niños, sí. Imagínate. No saben lo que he sufrido con esos chicos. Cuando la muchacha esta que los cuida no llega, mi vida entra en crisis y caos. Así que guardería. Un mes después, sin más partido que sus agallas, el grupo publicó el primer manifiesto de pie. Viviana rió calladamente en el silencio del galerón. ¡Qué gran atrevimiento fue! Pero qué hermoso atreverse. Por lo menos, una vez en la vida, cada mujer merecía enloquecer de esta manera, apropiarse de una idea y salir cabalgando sobre ella, lanza en ristre, confiada en que cualquiera fuera el resultado, el esfuerzo valía la pena. De ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que sí tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, vi lo que vale. La vida empieza donde todos son iguales. Ángel ayer, Guantes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán no sirven estas mujeres de ahora. Semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángel ayer, Guantes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángel ayer, Guantes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo, mañana es tarde, mujer, y el tiempo apremia. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz. Nombremos a todas. Marisela Pils, 27 años, de La Ferrer. El 17 de marzo de 2016 la mató la furia machista de Héctor Julio, Sergio Avaledaga, Patricio La Roca. Lidia Aquino, 64 años. decidida a proteger a su nieta víctima de la violencia por parte de su pareja, Rolando García, la refugió en su casa. García la asesinó. 11 puñaladas blandieron su cuerpo protector. Ocurrió en Chaco. Aún está prófugo. Lucía Pérez, 16 años, tenía al momento de ser brutalmente violada y asesinada. En diciembre del año pasado, los dejaron a todos libres. La huelga de amores. Soy Carolina de Santa María de Punilla, Córdoba. Y con María José, Eugenia, Ana y Elsa empezamos a ir a un barrio marginal de Cosquín, anoticiadas de varias situaciones de violencia de género. Al principio fueron 3 chicas con sus hijas. Ahora son más de 10 chicas. Las charlas se van matizando con aprendizaje de tejido, costura, macramé, que ellas mismas pidieron para empezar a aprender algo. Hay días muy intensos porque en el grupo charlamos de las distintas situaciones machistas que vivimos. Violaciones, maltratos económicos, maltratos psicológicos, anulaciones. Y en todos estos encuentros nos vamos empoderando, animándonos, entrelazando entre hilos, lanas, casi usándolos como una excusa, como el tejido que vamos armando. El grupo tiene nombre y nos llamamos En Red Dando. Además, 4 chicas ya se animaron a empezar el secundario y vamos estudiando los recursos que desde el Estado tenemos para salir de situaciones de violencia de género. Las que podemos vamos acompañando a hacer denuncias, conseguir recursos económicos y acompañándonos entre nosotras. En situaciones críticas hemos acudido al Polo de la Mujer en Cosquín para poder conseguir un lugar seguro para mujeres con sus hijos que salen de sus casas y deben ponerse a resguardo. Las niñas tienen actividades también los días que nos acercamos al barrio y se van acostumbrando a vernos. Pintan, escuchan un cuento o juegan, mientras sus mamás y sus abuelas están tejiendo gorritos, bufandas, bolsitas de feminismo, empoderamiento, fortaleza, empatía, solidaridad, mirándonos a los ojos y diciéndonos, yo te creo, lo vamos a tirar. Gracias por el espacio y cualquier duda que tengan, se comunican. Un abrazo sororo para todas, para todes. Bueno, acá estamos, tercer y último bloque, compañeras. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Con frío. Con frío, seguimos con frío, seguimos con mucho frío. Bueno, rapidito les voy contando que recién escuchábamos a Carolina. Carolina es de una ciudad que yo amo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que se llama Córdoba. Saludos, Caro. Así que le mandamos un abrazo muy grande y un saludo grande a Caro. A Caro la conozco por medio de Analía, una amiga, hermana que vive en Córdoba, de Buenos Aires. Y ella me fue contando esto que venían haciendo con las compañeras. Las compañeras tienen esta agrupación que se llama Enredando. Y lo maravilloso es esto que contaba, ¿no? Cómo se sientan a tejer redes, que es lo que hablamos todo el tiempo nosotras, lo importante de tejer redes. Así que, bueno, las compañeras allá se están organizando, están tejiendo redes, y es algo maravilloso que está pasando en Córdoba. Y que se replica en todo el país. Y en todo el mundo. En todo el mundo. Es maravilloso. Todo el tiempo tejiendo redes. Y hablando de tejedora, una gran tejedora es Normita Aguirre, que la escuchamos con el temita Mujer. Es un tema de Gloria Marín y Amparo Ochoa, que lo interpreta la negrita muy bien y que prontamente la vamos a tener acá, huelgueando con nosotras. Visita de honor, visita de honor. Y está hablando de tejer redes y de hacer algo para cambiar el entorno, en parte es lo que proponen las mujeres del País de las Mujeres de Gioconda Belli, nuestra variante de radioteatro, que tiene que ver un poco con escoger un libro, tomar un capítulo y jugar un poco El guión estuvo a cargo de Paula Pripato. Bueno, hola, muy bien, muy bueno, Pau. Muy no, bueno, una construcción colectiva que estamos haciendo nosotras acá, que es justamente este segmento de Varieté, donde estamos las tres trabajando y las cuatro, porque Gaby hace su magia ahí. Hace que no. Sí, Gaby, sí. Metiendo ahí los efectos que tratamos de, bueno, de hacer China. Yo les cuento. Tuve un día muy difícil. Yo no sé por qué estoy acá. La China está, yo les cuento para todas para los que están escuchando que la China está acá con nosotras. Sí, no sé, hermosa la Varieté. Sí, muy buena. No, estuvo muy buena porque además, nosotras siempre charlamos un poco de que ojalá pudiésemos, digamos, que la praxis sorora sea más general y que pudiésemos aplicarla a otras cosas. Y a veces siento que nos interpeló con eso Gioconda Belli, ¿no? Claro. Como que lo escribió antes. Bueno, sí, todo eso que nosotras creemos que tiene el feminismo tiene que organizarse. Así que nada. Sí, y la fantasía que recorre del partido feminista, ¿no? Un partido que, como estas mujeres de FAWAS se lo proponían, romper con todos los esquemas. Tal cual. ¿No? Que en los tiempos que corren, los modos en que se dan determinadas relaciones, nos convocan un poco a reflexionar esto, ¿no? De si realmente no hay que romperlo todo en función de cómo se están dando algunas discusiones a nivel político y las relaciones en general, ¿no? Sí, y que digo, nosotras, porque ¿qué es lo importante del feminismo? Nosotras ya entendimos que no va por ahí y que podemos discutir de otra manera y relacionarnos. Es necesario empezar a sororizar las relaciones políticas. Tal cual, un poco como de alguna forma poética lo dice Gioconda, ¿no? Quiero lavar este país, plancharlo, que nosotras hasta incluso nos cuestionábamos esto de utilizar ese término, ¿no? Planchar, a ver, ¿por qué planchar el país? Bueno, pero ella lo decía desde esta cosa sorora, maternal, que tenemos amorosa. Las mujeres amorosas, que lo muestra el feminismo. O sea, sin que las tareas domésticas sean consideradas amor, claramente que no. Tiene que ver con este rescate de cómo nosotras construimos y tratamos de construir desde otros lados, ¿no? Que la masculinidad hegemónica nos pega piñas todo el tiempo. Como nos contaba la compañera, ¿no? Como nos contaba, ¿no? Y, claro. Y está la antítesis ante la violencia machista, que, digamos, su expresión más acabada es la violencia física, ¿no? Pero que también produce determinadas formas de relacionarnos que nosotros no lo emparentamos con este fenómeno de la masculinidad patriarcal hegemónica. A propósito de esto, yo quiero compartir de un autor que es Luis Bovino, que teoriza sobre la masculinidad hegemónica ciertas características que tienen que ver con este macho patriarcal en su relación individual, pero creo que nos puede ayudar a pensar también las relaciones, los modos de construir relaciones colectivas. Bueno, entre las características que él menciona de esta masculinidad, podemos mencionar la incapacidad de dudar y aceptar errores, negando el derecho a equivocarse, a la contradicción y a la incertidumbre y la dificultad de la autocrítica. La pasión por el éxito y la importancia, el dirigir y el gobernar, muchas veces sin importar cómo, atados al desempeño y obligados al poder. Expertos en salir airosos, comunicadores provocativos y cínicos y con facultad para explotar la debilidad ajena. Hay tanto. Sí. Aparte se te vienen tantas imágenes. No, porque aparte es algo cotidiano. Es la cotidianidad. Unas más chiquititas. Lo definido culturalmente como femenino no solo se desvaloriza, sino que se rechaza. Lo emocional es rechazado por irracional, con ocultamiento a sí y a terceros de las emociones y con dificultades para procesar el sufrimiento psíquico. Y la autorreflexión y la asunción de los conflictos consigo mismos, características sin las cuales se torna dificultoso crecer humanamente. O sea, esta masculinidad que es consecuencia, obviamente, del patriarcado en el que vivimos y es la que se impone, tiene una serie de características que son interesantes de teorizar y de pensarlas para la desconstrucción. Claro. No, porque además de pegar, de golpear y de todas esas acciones hacia nosotras, la masculinidad se define de una manera y define las relaciones. Esta cuestión de la competencia constante, el quién la tiene más grande, la descalificación y el uso de la violencia para descalificar a otro, es muy propio de esta masculinidad. Uh-huh. Tal cual, esta cosa que también decía por ahí, de no sé si ya lo llegaste a leer, pero donde hablaba de la sensibilidad, eso era también muy flashero, ¿no? Que también es completamente normal, después te lo pensás, cuando lees eso lo pensás y te encontrás con un montón de situaciones que son cotidianas, que las vemos en el día a día, ¿no? Actitudes que vemos en cuestiones capaz que familiares y en otros contextos también, en un contexto laboral, o no. Chinita, ¿no? Sí, yo lo que pensaba era que, nada, esto de los micromachismos y las masculinidades también como nos cuesta de los dos lados, digo, ¿no? Pobre el varón que igual carga con eso y el que no carga con eso lo que le pesa. Tal cual. Y cómo nos rompe a nosotras. Todo el tiempo hay un montón de ejemplos. Ajá. Yo pensaba en la sensibilidad, ¿no? En esto de permitirse sentir, muchas veces les cuesta un montón, y si nosotras nos permitimos sentir, somos débiles. Digo, esto que decía ella, fíjense que de hecho la mayoría de las mujeres que digamos quienes trabajan con el cuerpo, con las energías y demás, en su mayoría somos las mujeres, porque es como esto de sentir y demás es algo reservado para nosotras. Sí, es que no. Y como una debilidad, digamos, ni siquiera como algo piola o como. Y sí. Por eso también algo quiero decir que estaba pensando antes. ¿Qué? ¿Qué? Este ruido. Yo dije, bueno. Se viene estamos en vivo. Estamos en vivo. Esto, ¿no? Bueno, es muy interesante este textito. Yo recomiendo que se lo busque, se lo lea, se lo debata entre mujeres, pero también entre varones que se pretenden a sí mismos un camino de construcción, reconocer esta masculinidad dominante, que justamente es una masculinidad que va a negar a la mujer, que va a negar a todo lo que no sea cis, y va a negar otro hombre que no se ajuste a esa masculinidad. Ahí es donde entra la prohibición del sentir, porque eso es una cualidad de ¿quién? De las mujeres. De las mujeres. No, y además son prácticas violentas. Todo el tiempo son violentas. Claro. Porque lo que se disputa ahí es el poder y se los disputan desde un lugar bastante violento y alfa. Y hasta las mismas mujeres que están dentro de esos sistemas también se manejan, digo, por ejemplo, en el sindicato, las discusiones, digamos, la forma patriarcal de discutir política es tanto de varones como de compañeras, claro, digo. Claro, porque esta masculinidad hegemónica, estas formas de relacionarse con el otro, son también asumidas por las mujeres, porque son las relaciones que impone el patriarcado. Uh-huh. Entonces son asumidas por hombres a nivel preferencial y, digamos, copiadas por mujeres. Y esto, lo que vos decís, el sindicato, el poder judicial, ¿no? ¿Cuántas instituciones, las organizaciones políticas, instituciones que han crecido al calor del sistema patriarcal sin su cuestionamiento, o al menos sin un cuestionamiento real, profundo, porque aun cuando aparece la teorización en los 70 respecto al patriarcado, las organizaciones no aceptaban el carácter central de estas discusiones, o sea, la propia izquierda negaba el espacio a esas compañeras. Hoy nos toca vivir momentos donde la violencia se transforma en una forma de discusión entre compañeros y compañeras donde la fraternidad y la sororidad debería ser una práctica... ya incorporada. Completamente incorporada. Y es muy doloroso ver esas situaciones, independientemente de los motivos por los cuales se generan esas discusiones políticas. Y si la decisión colectiva es hacerlas de cara a todos, porque consideran que es una forma de honestidad, estamos vivenciando, quienes no somos parte de esa ruptura, estamos hablando del conflicto que tiene el Partido Obrero, nos estamos quedando de cara. Nos Tal estamos cual. Quedando de cara, no con la discusión en sí, sino no, con los niveles de violencia. Y el método. Después nosotros estamos convocando a hacer un cambio, digo, y vos con tu método sos recontraviolento. Y esto, ¿no? Nos convocaba a pensar, bueno, pero esto, ¿y de dónde viene esta violencia que explota? Y cuando empezamos a rastrear ciertos comportamientos, como los que hablábamos de recién, ¿no? La forma de disputar el poder y de construir poder, y es patriarcal y machista. Y sí, porque este régimen caló hondo y nos va a llevar años y años para... limpiarlo. Sí, porque además... ¿No? Y lo triste es esto, es verlo en organizaciones o en espacios donde uno quizás espera otro tipo de método o de forma. Porque además está esto de, digamos, de que no se hacen cargo, ¿no? Como siempre me hace acordar el término el aliado o el aliade, ¿no? Esto, el varón que tiene cuestiones machistas y patriarcales, pero que se cree que no, es peor, ¿entendés? No lo deconstruís nunca más. Nunca más. El que va a la marcha contento y después vuelve y con la compañera es un violento, ¿entendés? Como... Y hay mucho. Hay mucho. Y eso... Los tapamos, además, ¿no? Y lamentamos situaciones donde... esas prácticas realmente no merecen la atención que exige no solamente la etapa sino la convicción de querer un mundo distinto, ¿no? Porque independientemente de que estamos criados en este sistema, hay una cuota de responsabilidad en cada uno por ser lo más socialista y feminista que se puede hacer en este contexto capitalista de mierda. Así que pensémonos, ¿no? Aprovechemos esto sin meternos en las peleas ajenas. Bien, bueno, y no nos olvidemos del... Y construyamos cosas lindas. El Festival del Marte. El Festival del Marte, todo es dos... ¿Cómo era, Pau? ¿La entrada? Dos alimentos no perecederos. Bien, bueno, nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene y que nada te detenga, China, porque una patada en el culo te tira para adelante.